Esto es el podcast de Macho Cabrío. Muy buenos días o noches tengan ustedes aquí en la Ciudad de México. Esto es Macho Cabrío y yo soy Rui Choconostle. Y tengo el ano gigantesco. Y aquí está con nosotros Macho Cabrío. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué güey! ¿Qué pedo con esa pinche voz, cabrón? No, la verdad Saúl es que... Saúl Lizazo en anuncio de... ¿Raúl Lizazo? Yo, la verdad es que yo soy, el único e irrepetible Macho Cabrío. ¿Y saben por qué? Porque todos somos únicos e irrepetibles en este universo. ¡Ah, qué chido! Ay, no, porque es ¡muchedumbre, muchedumbre! Es una bella enseñanza, güey. Es una bella enseñanza como de Mao Zedong. Sí, sí, sí. O de Pai Mei. Ve por ellos, tigre. A por ellos, tigre. ¿En España habrá sido a por ellos, tigre? Pues en España estaba igual de buena la película. Ahí sé que Kirsten Dunst. Oye, pues buena no está, ¿no? No, pero sí se ve chidilla. Sí está lovely. Está lovely, ¿sí? y en esa, en Spidey 2 se ve chidilla. Cuando está toda mojadita. ¿Le mamabas la pucha con el vampirazo Wookiee? Sí. Esa es una prueba fuerte. Es una prueba fuerte de qué tan de lovely cuteness, está. O qué tanto amas a esa mujer. A güey. Más bien, qué tanto amas tu lengua. Pues el día de hoy, bueno, antes que nada queremos hacer un paréntesis para agradecer las fotos de Pompis que nos han enviado las cabriolets. Un aplauso a las cabriolets. Muchachitas valientes. Stand Innovation de parte de Cabrío y su amiguito pequeño. Que es el pene. Muy grande. Su amiguito pequeño, el pene, güey. Que en realidad es muy grande. Sí, pero no tan grande como yo. Oh. Ok, entonces es chiquito. Y con nosotros está Rui. Ah, muchas gracias, cabrón. Y con nosotros está el Wookie. Y con nosotros está Hugo. A ver, Hugo. Hugo. Hola, ¿cómo están? Hugo es soltero. Está bien mamado. Yo lo veo, o sea, bien correoso. La playera pegada así. Es como el lanchero que todas las gringas desean. Así es que. Toqueteros y toqueteras, escríbanle. Sí, toqueteros. Llamando a todos los toqueteros, putos. Sí. Y también está con nosotros el marqués de Topo Chico. Hola a todos, ¿cómo están? Y yo soy Gerardo de la Garza. El marqués ya no existe. Me vale verga. Igual nos zurramos encima de Gerardo de la Garza. Exacto. Y por cierto, este es Gerardo de la Garza cuando está cogiendo con un güey. Con un güey como el chaparro del naranjo. Con un güey como el chaparro del naranjo. Gerardo de la Garza es el que hace las gárgaras en esa relación. Bueno, y también es el que prepara el desayuno, ¿no? Lava los autos, los excusados, el que usa los tacones, los suéteres de angora. Exacto. Soy bien práctico. Muy bien, güey. La palabra que buscabas era multifacético. Marqués. Oigan, y bueno, pues el día de hoy, debido a esta cosa de que es el aniversario de Star Wars. Sí, los 30 años. Es el aniversario de Star Wars. ¿Qué es eso, güey? El demonio se siente Darth Vader. Es el aniversario de la Guerra de las Galaxias. Oye, yo le tengo una pregunta al Cabrío 2019. ¿Cuál es la pregunta? ¿George Lucas se animó a hacer los episodios 7, 8 y 9? Ni yo lo sé, Rui. No mames, eso sí está muy cabrón. Porque no, bueno, en el 2019 no ha pasado, ¿eh? No. Eso solo lo sabe George. Lo sabe George y sus hijas espantosas. Está muy mal que seas George Lucas y tengas unas hijas tan pinches, ¿no? Pues no, güey. ¿Por qué? Pues es justicia divina, güey. El hijo de puta ya es millonario, güey. Justicia divina. Sí, no, fíjate, madre, que estuvieran hiper buenas, güey. Sería... Pues estaría chingón, güey. Además, al pinche George Lucas ya se le cuelgan las tetas, güey. Está bien puerco, ¿no? Tiene lonja tras lonja. Y se cabrón. Peina como el Wookiee, güey. Bueno, el Wookiee tiene peinado de George Lucas. No, bueno, en este intro de los podcasts, sí, de esta serie de podcasts que vamos a hacer dedicados a Star Wars. Yo tengo que admitir que ya me zurra los huevos George Lucas. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión del Wookiee? A mí no. Pues después de los putos. Otros tres episodios está bien pinche George Lucas. Y después de que se pone bien pendejo con todo lo que sea Star Wars, yo creo que un día me va a venir a demandar. Bueno, estaría poca madre, ¿no? Estaría chingón que te demandaran por el fundillo. ¿Cómo lo demandas por el fundillo? ¿Metes allá toda la corte o qué? Pues por lo menos, güey, metes los 600 abogados de Lucasfilm. Sí, que tiene. Sí. Oh, órale. Y además todos con máscara de Stormtrooper, güey. Todos hablan. Sí, a mí la verdad me caga George Lucas, güey, por sus pinches precuelas. Pero aquí, pero el único que aquí es efectivamente fan incondicional y mamador gigantesco de George Lucas es el Marqués. Sí, el Marqués es el incondicional. A ver, Marqués, ven a defender a tu pinche palo, güey. No, George Lucas también ya se la mamó, cabrón. Desde que sacó los Ewoks y luego Jar Jar Binks. Los Ewoks, carnal. Pero tú eras el que decías, güey, que yo siempre dije Darth Vader, ¿no? Y se llama Tauntaun. A huevo. Entonces, ¿ahora en qué momento son Ewoks y no Ewoks? Bueno, Ewoks, es lo mismo, cabrones. Ah, ¿verdad, pendejo? Ah, ahora sí es lo mismo, ¿no, güey? Ellos ni te entienden. Te va a decir, es que como tú nunca has viajado a Endor, güey. No sabes cómo lo dice la gente ahí. Cállate, Wookie. Mira, yo te voy a decir que seguramente cuando el Marqués iba en la primaria le decían Ewok. Sí, le decían Wike. Paplu. No, ¿sabes cómo nos decían? El otro día nos dijeron en un desayunito de prensa, un cabrón que lo conocía, güey, no, nos dijo que le decían topo, güey, desde niño, güey. Con razón Karki dice que le tienen que decir topo. Pinche topo, cabrón. Y entonces la mamá esa de Topo Chico ya fue como tu personalidad monterreyena, ¿verdad? ¿Qué fue? Por Topo Chico, por el agua mineral Topo Chico. El agua mineral. Sabes de la importación. Sabes que de la verga con él. Me valen verga. Me valen verga. Oye, pues vamos a hablar de qué, de episodio 4. Episodio 4. El día de hoy nos toca el episodio 4, güey. ¿Por qué no mejor hablamos de las tortugas ninja? Ok, episodio 4 que yo vi, que yo la vi en glorioso Betamax. Nunca la fui a ver al cine. Ah, tú no la viste. Sí, yo la vi en el cine, en el cine Hollywood. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía casi 5 años porque la estrenaron cerca de Navidad, güey, aquí en México. Aquí no la estrenaron en verano. ¡Qué felicidad! Oye, ¿y la estrenaron en el 77 aquí en México? En el 77, en la Navidad del 77, sí. Yo me acuerdo, güey. Era tan cabrón. Era cuando Organización Ramírez tenía sus multicinemas. Sí, exacto. Y el pinche, en el Hollywood, era un pinche cine y de esos de miles de cabrones. Y de dos pisos. Sí, exactamente. Junto al Toreo. Ahorita ese lugar está así lleno de puestos de fritanga. Oye, ¿te acuerdas? Y sardos, güey. ¿En qué momento metía en el intermedio? Ah, ¿en qué momento? No, pues a mí se me hace que cuando llegaban a la Estrella de la Muerte o algo, ¿no? No, pues la verdad no te manejo bien ese dato, pero sí había intermedio para que visitaras la dulcería, güey. Pero no había musiquita. Las palomitas eran una mierda, güey. Pinches palomitas chiquitas, güey, y pinche refresquito al tiempo también, güey. Y la copita de helado, güey. O sea, tu experiencia mala como época, usuario. No, estaba de la verga. Bueno, después cuando sacaron la siguiente generación de multicinemas, ese es un gran dato. Güey. Los mejores en el lugar donde deberían ser los mejores lugares había un pasillo, güey, ¿no? Los pasillos estaban en medio, güey. Claro. ¿No? A mí me tocó ir ahí. Un saludo al pendejo que diseñó así los pinches cines durante años. En este momento las bocinas de las compus de nuestros escuchas ya tronaron. Oye, sí, pero yo me acuerdo de los pasillos de en medio, de la chingada, sí, esa idea. Así de, estaba el Manacar, todos, el Miscuac, los multicinemas de Plaza Universidad. Y la indiada se impresionó cuando salió Darth Vader. Ah, sí, pero primera. Salen los primeros 3 segundos. Pues sí, güey, pero la indiada se impresionó. No, son como un minuto de la nave esa, ¿no? Del Star Destroyer, güey, sí. Ya voy a poner a hacer el los One Man premiados Star, efectos de sonido de cabrillo. Y entonces llega Cabrillo Sound THX. Cabrillo está. De hecho, yo tengo mi certificación THX. ¿La quieres ver? Está en mi pene. Ándale, pinche Marqués. Ándale. Se baja el zipper y suena. Y el pinche robotito, güey. ¿Cuál robotito? El robotito, güey. Se llama Tex, güey. El robotito. El que es salía. La mascota original de THX. THX, claro. Sí, güey. Eran buenas esas presentaciones. Ok. Star Wars, ¿qué pedo? La fuiste a ver, estaba hasta la madre, supongo, el teatro. Sí, el teatro estaba hasta era un fenómeno cultural. Pues una parteaguas del. Pues la verdad es que sí yo era muy así chingón. O sea, no, sí estaba cabrón. Muy cabrón la onda. Sí, estaba cabrón. Por ejemplo, mi hermano, güey, que me lleva 7 años, iba al bazar, güey, y se compraba sus playeras de 3/4, güey. Manga 3/4. Claro, ¿no? Claro. Y con Citripio, ¿no? Y Arturito, que así todo mundo le decía así, güey. Sí, güey. Y, claro, y te ponían tu nombre atrás en la espalda, güey, no, las playeras. Yo tengo mi boiler, es modelo Arturito. No, güey. Porque es uno chiquito, así que parece Arturito. Voy a traer fotos de eso, lo prometo. Y bueno, y efectivamente todo mundo le decía Darth Vader. Sí, ¿no? Mi mamá le decía Darth Vader, yo le decía Darth Vader. Sí. Y aparece que el marqués le iba a decir Darth Vader. Sí, porque Darth Vader. No. Sí, maestro, porque Darth Vader. No mames, pinche. Que es sí, pero los Ewoks, ¿no? Sí, eso sí. Pero los Ewoks son unos ositos. Pero los Ewoks no son ositos, ¿no? Son Ewoks. Son Ewoks. Sí. La gente decía que eran ositos. Sí, no son ositos. Enanos californianos disfrazados de osos, güey. Con peluche. Super naco, ¿no? El peluche, seguro. Sí, y todos los cabrones tienen su credencial de la anda, güey. A ver, ¿a quién le sale mejor la imitación de Darth Vader? A ver, yo. ¿Qué digo? You have failed me for the last time. Ahora tú, Rui. The force is strong with this one. Parecía que le estaba haciendo en slow motion. Güey, parece que estoy the estreñido, the force wey. Is strong with this one. A ver, pinche Wookie, vas. A ver, Wookie. This is CNN. ¡Qué pendejada! ¡Qué pendejada fue esa, güey! ¿Por qué, güey? ¿Por qué dijiste eso? Porque este cabrón James Earl Jones es la voz oficial de CNN. Sí, pero no, demasiado ni siquiera sonaste como James Earl Jones. Chingón. O sea, ni siquiera sonaste como que Darth Vader sea la voz oficial de CNN, está poca madre. Y era la voz oficial de Mufasa, ¿no? De Mufasa. Bueno, y el círculo de la vida, güey. Y era el papá de Eddie Murphy en El Príncipe en Nueva York. El Príncipe York. En Nueva York, claro. No, mames. High five. Hey, güey, siempre que dices algo, el marqués hace la cabecita así de arriba para abajo. Sí, como Bobo. Dice, ah, y se le hace su papada como sapo. Estás bien pinche panzón y papadón, cabrón. Güey, saca a Sara. No, claro güey. Que sí, güey. Parece que te comiste a Sara. Exacto. Por eso no está Sarita con nosotros y con su voz Sanrio. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué? Cuando estaban chavitos querían ser Darth Vader. Yo quería ser Darth Vader. O querían ser. No, yo la verdad estaba en la onda ser Han Solo. Sí, sí estaba cabrón Han Solo. Sí, sí estaba Han cabrón. Solo tenía la onda. Con esa chaquetita. Con ese chaquetilla de torero, güey. Pinche chalequito de torero. Porque en la primera trae un chalequito, ¿no? Sí. La chamarrita la trae hasta después. Y el blaster estaba verguita, ¿no? Pero, y realmente, en el póster yo me acuerdo que Leia se veía súper sexy con la pierna de fuera. Ajá. Sí. Y en el ilustrado, parece que traía una toga de Ku Klux Klan. Sí, no se veía nada chida. Pero ¿a ti te gustaba, Rui? Ahí en episodio 4, porque ya sabemos todos que nos gustaba el... Pues no, ¿eh? No. La verdad, no. No, fue hasta el trajecito metálico. Sí. Pues sí. No, porque ahí sí ya. Además, yo ahí ya me chaqueteaba, güey. ¿No? O empezaba a chaquetearme por esas fechas. Entonces, sí, el de esclavita pues, sí estaba cabrón, güey. Pero no, la otra más bien, pues parece retrasada mental, ¿no? Sí, verdad es que no se ve chingona. No. Oye, ¿y los pinches monos de la cantina, güey? ¿Qué me dices, güey? El cara de panocha, güey. Esa es la primera escena en la que dices, pues qué chido está esto, ¿no? O sea, cuando llegan está cabrón. Cuando llegan a la cantina y está el murciélaguito pidiendo su trago. Güey, ¿tú te pareces ese pinche murciélaguito? No, este güey se parece a los yaguas, ¿no? Es más como ese. Y a los Ewoks, güey. A los Ewoks. No, pero sí te pareces a ese pinche murciélago. ¿Por qué me parezco al murciélago? Porque la última vez que fuimos a un bar, así le hacías, güey. Llegabas. Todos eran súper malos ahí, hacían. Pedir tragos, ¿no? En la cantina de Star Wars. No, oye, pero esa sí era violenta, ¿no? Porque le corta el brazo y se ve el brazo ahí tirado. Juan Kenobi le corta el brazo. Juan Kenobi, güey. No, es Benjamín Kenobi, güey. Benjamín Kenobi. No, pues se supone, pero la verdad es que es bien fresa el pedo, ¿no? Bueno, Han Solo sí se chinga a Grido, güey. mamada. Y después la pinche mamada del pendejo de George Lucas, de que Greedo disparara antes. Sí, y no, y yo alguna vez leí la justificación del güey, decía, es que Han Solo sería incapaz de matar a alguien a sangre fría. No, era defensa personal. Sí, pendejo, ¿no? Sí, porque ahora resulta que Greedo a un metro falló. La pinche Greedo. Por debajo de la mesa, güey. Cuatro ojos, ¿no? Entonces a lo mejor por eso se le iba la onda. Tenía ojitos de mosca, güey. No, muy pinches. Yo tuve la figura de Greedo, güey. Pero, a ver, ¿cuál es la peor? ¿Cuál es la peor secuencia del episodio 4? Yo creo que la pelea entre Darth Vader y Obi-Wan. Es una mierda. Es una super mierda. Y yo sí fantaseaba con esa pelea. Mames, me acordaba que era una cabronada, ¿no? Y ya cuando vi la película ya como en otros términos y dije, madre. Cuando la viste a los 30 años. ¿De qué habrá sido su túnica que no se parte? Que no sé qué, güey. Pues le da el sablazo y el güey se desvanece, pero la túnica, no se parte. Así perfecta, ¿no? Ah, pues ya ves que para eso hubo explicaciones en el episodio 3. Qué pendejos, George. ¿Cuál era, la de poliéster? Ah, la explicación es que el pendejo de midi-clorianos. Pinche mamá. El pendejo de Qui-Gon Jinn, ¿no? Le enseña al pendejo de Yoda a cómo desaparecer y dejar la pinche túnica ahí, ¿no? En el sillón, güey. Eso es lo que le enseñó, güey. No. ¿Qui-Gon Jinn le enseña a Yoda eso? Sí, güey. Porque Qui-Gon Jinn llega y le dice, ¡oh, Yoda! ¿No? Así. Y así. Oye, Yoda, mira, traigo un nuevo truquito. Exacto, güey. Me salió Yoda el Oli, ¿no? Y también sé desaparecer dejando la túnica ahí tirada. Sí, sí, sí. Entonces llega el pinche Qui-Gon Jinn y le enseña eso a Yoda. Y el pinche Yoda después le enseña eso a Obi-Wan, güey. ¿Y Obi-Wan a quién se lo enseña? Obi-Wan. Está de la verga, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Obi-Wan, no me desconcentres, cabrón. Obi-Wan se lo debió haber enseñado a Anakin Skywalker. Y entonces Anakin Skywalker en ese enfrentamiento ya debía haberla visto venir, ¿no? No, pendejo, porque era un pedo entre cuates, güey. O sea, Yoda está en el pantano, exiliado. Ajá. Okay. Entonces el pinche Qui-Gon, güey, se le aparece, güey. Imagínate el pedote, ¿no? Yoda acá, güey. Y un jetón, güey, y el otro, güey. ¡Ey, mi Yoda! ¿Qué pasó, mi Yoda? Sí, ¿no? Yoda, despierte. ¡Asustado me has! ¿Qué me asustado me has? ¡Asustado me has! Exacto. Y Obi-Wan está en su pinche casita culera en el desierto, güey. Claro. Es un pedo como de telesecundaria, güey, ¿no? Entonces por eso desaparece, güey. Y es la explicación más pendeja a George Lucas. No tenía manera de hacer un buen efecto especial en esa época, ¿no? Pues sí, totalmente. Pero es increíble, güey. Y 6 millones de estúpidos, güey, llenando blogs y foros, ¿no, güey? Especulando. Pero no se podía porque la capa de Obi-Wan es de midi-cloriano. Se la compró en Telas Junco, güey. Sí, versión 77. No, está de la verga, güey. Y luego hay unas tomas que la pinche espada casi ni se ve, güey. Sí. Se ve toda delgadita, güey. Yo pensaba que cambiaba de tamaño precisamente por eso, porque se nota muy raro. Se ve, es una ¿qué cosa traes en la boca, güey? Estoy con mi reata. Oye, y pinche puto, güey, le pones los chistes a este cabrón, ¿no? Yeah. Bring it on, Wookie, bring it on. Oye, pero yo sabía que... No. La verdad es que la última batalla sí está muy cabrona, güey. La madriz en la estrella de la muerte. Es súper climática, ¿no? Es bien buena. ¿Y te gustó el pedo de la edición especial, güey? ¿Cuál es de todos los pedos? Todo lo que le metieron a la edición especial estaba súper piñado. No, yo creo que el episodio 4 es la única que respetaron, chingón. Cuando llega... Bueno, lo de Java, güey. Lo de Java, no mames. Es la cosa más despreciable. ¡Ya llegó la ranita de plástico! El moco. Y sale un... No, y luego sale el pendejo de Boba Fett, ¿no? Así de, miren, fans, ahí está su pinche Boba Fett, ¿no? Bola de pendejos. Sí, ahí están sus 3 segundos de Boba Fett. Lo único que hizo fue ir a estrellarse contra la barcaza de Yabba. Y ser muy famoso por eso. Oye, güey, ¿y los Stormers? A ver, güey, una cosa que ya habíamos platicado. ¿Por qué los Stormers achicharran a los tíos de Luke, güey? ¿Por qué son unos pendejos en todas las películas y aquí pero se pasan son de verga? Crueles, ¿no? Una familia que no tiene ondas ni piedras. Vamos a chicharrarlos. ¿Qué pedo, güey, con los pinches cadáveres ahí? Sí, te digo que esa primera estaba hardcore, tenía cosas cabronas. Bueno, también el Imperio Contraataca tenía esas cosas cabronas. Sí, pero no sé, güey, esa decisión de vamos a poner el cadáver achicharrado. No, sí, güey. Sale, ¿verdad? Sí, güey, sí. Sí, me acuerdo que sí salía. ¿No? Y se veía el humito y todo el... Le salió humito. Y además los Stormers se veían cabrones, ¿no? Sí, eran los hijos. Yo pensé que eran como robots. La verdad es que yo lo vi, claro, yo pensé que era robots. Sí, o sea, sí, la ves. Pero es que nunca ves la cara de ninguno de ellos. No, y todos tienen la voz así de... Sí, todos hablan por su comunicador. Hola, soy un Stromper. Y ya después, en la Estrella de la Muerte, ya como que... Son muy ya, pendejos. Ya empiezan de pendejos. Sí. Ya hay otros güeyes más chingones, como los pilotos del TIE Fighter. Están los... A mí me gustaban los... Ah, que los pantalones le quedan aguados. Sí. Los tirantes, güey. ¿Cómo es tu seña? A ver, güey. ¿Qué, güey? ¿Cómo es tu seña? ¿Cómo es tu seña? ¿Quiénes eran tus favoritos? ¿Los del Imperio o los rebeldes? Los rebeldes. Qué pendejo. Qué puto, güey. Qué puto sí, eres, cabrón. No mames, eso sí es una putería, güey. ¿Cómo, güey? Los del Imperio son los más chingos. ¿Por qué, cabrón? ¿Porque el bien siempre triunfa? Ajá. Sí, a huevo. Sí, debe de ser. No. El marqués de Topo puta Chico. ¿Qué? No mames, tu bondad. Abre la boca y te van mis no mecos, mames, cabrón. Miguel Ángel Cornejo se mearía en ti, cabrón. No, güey. Hello Kitty le pone una putiza, ¿no, güey? Sí. Hello Kitty, sí, llegan a partir más. Escupo en ti, pinche maricón. Güey, si Gandhi te conociera, se vuelve ninja y te rompe la mano. Sí. Oye, güey, y la secuencia de las medallitas, güey, de cuando se... Ah, ¿qué pedo no, con a mí eso, siempre ¿no? me cago esas. Ay, no, eso es como bien no, teto, ¿no? Pero está cagado, güey. O sea, pero es como parte del circo así, todo ingenuoto. Esa, ¿no? De la primera, güey. Es así de... O sea, eso es una mamada, güey, es que, pero... Pues ya era un final innecesario, ¿no? Pero acabó haciendo puras películas para niños ese, güey, cuando empezó chingón con el cadáver quemado y todas esas pendejadas. Y ya al final es pura madre de... complaciente de, ay, su medallita y todo solo. Y se abrazan al final. No, y no creo que sea tanto así, pero sí es un. No. Group Hog. Group Hog. ¿Cómo? Y les da. Sí, güey, y sale el C3PO ya todo chaineado, ¿no, güey? Sí. Oye, yo debo decir que siempre me cagó R2D2 y 3PO. Me parecía que tenían demasiado tiempo en pantalla. ¿En serio? Sí, no, Arturito sí tenía onda, ¿no? Es el güey que salva todo. O de sea, la manera final, pendeja. Al final el güey es el héroe de todo. El güey salva las cosas porque se cae y ya salva algo. O hace... Pero, y ya. Pero es que ese es el pedo, güey. Lo que pasa es que es el pedo. El minidisc le parte la madre a Arturito. A ver, minidisc, ¿qué le pide? ¡Arturito, hijo de puta, qué le pasa! ¡Pinche puto! El niño de cobre le parte la madera. ¡Listo! No, güey, pero Sara mandó decir que él era el verdadero héroe, güey. Sí. Ay, sí, como el perrito de Inspector Gadget. Claro que no, güey. Arturito era una mamada. Ahí. No, ya, a mí la verdad es que sí me rayaba, güey. Y el otro puto, güey. Bueno, así, ese güey decía todo el mundo le cagaba. Mr. Loser Anthony Daniels. No sé hacer otra cosa más que mi pinche Citripio, güey. ¿No? Y firmar autógrafos. Sí, güey, no mames, cabrón. Ese güey vino, ¿no? Ahora que salió el episodio 1. Ahora que salió el episodio. Hace unos días. Hace 8 años que salió el episodio 1. Hace 2 fines uno, de semana. Qué pendejo, bueno, cabrón. Perdón. Ah, no, ya no, me acuerdo. Lo traen a las convenciones. Sí, ya, güey. Sí, igual que el pinche. ¿Cómo se llama? Mayhew, el Chewbacca. Otro pinche loser, cabrón. Y ese güey. $50 por mi autógrafo. No mames. Yo quisiera conocer al que hace al murcielaguito. No mames, güey. Oye, cabrón, a ver, güey. La verdad es que sí es una mamada, güey. Tú eres un Wookiee de adeveras, güey. Y no cobras, güey, ¿no? No cobro. Eres un Wookiee de adeveras. ¿Qué pedo, güey? No cobro, pero tampoco vivo en Kashyyyk desde hace como 20 años. Tienes pelos en el glande. Oye, pero... ¿Y tu vagina cómo va? Sí, no sé, todo esto, güey. Sí, el daemonio te está dejando de lujo. Modelo Liz Hurley. ¿Que la quieres como la de Liz Hurley? ¿O la prefieres como la de...? Un poquito más jovencilla, ¿no? Oye, güey, ¿y el demonio qué opina como del...? Como la de Dakota Fanning. Oye, güey, ¿y el demonio qué opina del Moff Tarkin, güey? Ese cabrón me zurraba. Porque estaba todo chupado de la jeta. Ya, güey. No mames. Oye, sí, ¿verdad? Ese güey era como rarito, hasta parecía gay. Sí, era un pinche ruquito pedófilo, ¿no, güey? Sí, sí. Ese sí se veía maligno, güey, ¿no? Qué bueno que lo mató el Vader. Ah, el que no mames, güey. No, güey. Él no lo mata. No, a Moff Tarkin no lo mata. No. Ese güey se va a la verga cuando explota la estrella de la muerte. Los que se veían diabólicos eran el Sand People, ¿no? Esos güeyes siempre fui bien fan de los Tusken Raiders. Pero también son otros güeyes que también hicieron mierda. No. En el podcast de Macho Cabrío. Hay que meterle una rola como metalera. A ver, que venga Max Cavalera. ¡Podcast de Macho Cabrío! Como la entrada de Wayne's World. Adiós. Esto fue el podcast de Macho Cabrío.